calle desierta, vengo corriendo hacia ti. No sé cómo decirte lo que hay dentro de mí. ¿Cómo empezar y cómo explicar? Te puedes reír de mí y ya no puedo seguirlo guardando. Quisiera abrazarte y gritar. Junto a ti y nada me hará cambiar. Y dime ahora, sí, dime tú, dime que sientes igual. Y si sientes lo mismo, ten la seguridad de que mis sentimientos siempre te acompañarán. La sensación de mi soledad se borra en tu compañía, porque a tu lado me siento mejor cada día. Y nada me hará cambiar. Dame tu mano, dime que no.